buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Confirmaron la muerte de otra argentina y ya son 4 las víctimas del ataque terrorista de Hamas contra Israel. Se trata de Ronnie Rudman, de 55 años. Estaba casada y su esposo también falleció. Ronnie había estudiado en la Escuela Normal Superior número 1, Presidente Roque Sáenz Peña, también en el Seminario AMIA. En Israel cursó Historia del Arte, Cultura Visual, Curaduría, Museología en la Universidad Ben Gurion de Negev. En las últimas horas se había confirmado el fallecimiento de Silvia Mirensky, de 80 años, que vivía en una granja colectiva a unos 17 kilómetros de Gaza. En el ataque se incendió su casa y ella no alcanzó a salir. Internacionales. Polonia, Brasil y Argentina anunciaron misiones para repatriar a sus ciudadanos de Israel. Varsovia dijo que iba a enviar 2 aviones Hércules para evacuar a unos 200 polacos. Brasilia buscará repatriar no solo a los connacionales afincados en Israel y Palestina, sino también a aquellos que residan en países del entorno, como Jordania y Egipto. Buenos Aires, en tanto, abrió un registro en el consulado en Tel Aviv. Deportes. Instituto igualó con Gimnasia en el Monumental de Alta Córdoba. La Gloria empató 1-1 con Gimnasia por los goles de Brian Cuello y de Ivo Mamini en uno de los partidos de la octava fecha de la zona A de la Copa de la Liga. Espectáculos. Para ver en casa, juego limpio. Un ascenso inesperado en una empresa financiera donde vale todo lleva a una pareja joven a su límite y amenaza con deshacer mucho más que su reciente compromiso. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Fue como un carro de fuego nuestro amor, que subiendo hacia los cielos explotó. Un sueño maravilloso para dos, de esos que uno nunca quiere despertar. Dime que le vacío con una gran nostalgia, sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido.

café sabe mejor. Pruébalo. Con un buen café. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana, veintiséis minutos. Seguimos aquí con el café de la mañana. Me acabo de tomar otro café. Está rico, delicioso. Así con una gotita de azúcar, así. Que le quite ese amargor. Pero está delicioso. Bueno, sin más, vamos con el horóscopo, la tercera parte del horóscopo. Vamos con Sagitario. Vas a tener un día bastante inestable. En realidad las cosas no te saldrán mal. Y si te amenaza algún problema, vas a saber salir airoso del mismo o tomar caminos alternativos. Sin embargo, tendrás tendencia a dispersar tus energías y aunque desarrolles una gran actividad, al final vas a terminar con una sensación de esterilidad. Uy. Capricornio. Hoy el día te va a someter a toda una serie de situaciones que finalmente te terminarán dejando un gran cansancio psíquico o incluso agotamiento. Vas a tener que tomar decisiones difíciles, escoger entre dos caminos que no están nada claros o afrontar situaciones muy complicadas y en las que es difícil que salgas bien parado. Mucho cuidado con esas decisiones. Seguimos con Acuario. Los acontecimientos confirman que siempre vas en sentido contrario de hacia dónde van los demás. Pero en este caso es una excelente noticia porque hoy los planetas van a estar especialmente disonantes. Sin embargo, tú tendrás un día favorable y dispondrás de una excelente intuición que te señalará el camino correcto. Piscis. Es preciso que hoy tengas un especial cuidado con el riesgo de sufrir traiciones o desengaños, tanto en el trabajo como en tus relaciones íntimas. Muchas veces tu gran bondad natural te impide ver el lado malo de las personas que te rodean. Y eso hace que tengas que sufrir en tus carnes sus maquinaciones. Ten mucha prudencia. Y así el tercer bloque terminamos hoy del horóscopo. Mañana vamos a limpiarlo bien. Que sean buenas noticias para todos. Y eso lo tenemos aquí en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor. Pruébalo. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Descubrida

Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. .39 de la mañana. Se pasa rápido, rápido aquí. Con tanto que decir, con tanto que hacer, con tanto que mostrar. Buena musiquita. Qué rico este calor, pero es que ya se está pasando. No te olvides, llévate un jersey por ahí por la noche o por la madrugada. Sí, el problema es que la gente se enferma muy rápido. Digo porque a cierta edad la pastilla del día después es el ibuprofeno. No te olvides tomarla. Yo por lo pronto te invito a tomar un café. Qué bueno, gracias que están hoy allí con nosotros, allí acompañándonos, todo como todos los días. .40 minutos para que no llegues tarde. Eso sí, porque nadie sabe lo que tiene hasta que entiende la letra del doctor. Y que no te ataquen esos problemas de ansiedad. Imagínate a los testigos de Jehová que no pueden salir. Y si no pudieran salir, imagínate, eso es ansiedad pura y dura. 11:41. Vamos con más musiquita aquí en el Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, en la rumba del semáforo. Tenemos un solecito bueno, especial. Que nos da el verde. Yeah. tengo, así que no investigue. Dale pa'lante. El café sabe mejor. Pruébalo. Te doy luz verde. Sigan, sigan. Te doy amarilla. Prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. de la mañana. Estamos próximos a terminar el día de hoy. Pero aquí en el Café de la Mañana, no te preocupes. La programación sigue, sigue y sigue. Ay, que sí me han contado. Que sí, que triste es amar, dice. Triste es amar. Dice, triste es amar y no ser amado. Pero más triste es estar a dieta y en medio de un asado. Ah, eso sí que es triste. Muy triste. 11:47 de la mañana. A ver si nos mejoramos para mañana. Que sí, hay que cuidarnos mucho. Importante es la salud. La salud importa. Hay que trabajar, pero trabaja tranquilo, tranquila. Hay que ir con calma. Nada, andar con nervios por ahí. Yo por lo pronto me estoy tomando otro cafecito. A mediodía, que sabe rico. Dejemos de hablar, pongamos música, ¿cierto? A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y con esto saludamos. Con eso saludamos a Jeffrey, que anda por allí en el taller escuchándonos nuestra música, nuestro programa, nuestra gran emisora. Para él, un abrazo. Por la quinta vas pasando, es mi calibre ya que vas atravesando. Café sabe mejor, pruébalo. Agarre pues la suya. toro que esté cantando. Yo me lo tomo con nadie, me lo paso con a mí, porque así me gusta a mí. Yo me lo tomo con nadie, me lo paso con a mí, porque así me gusta a mí. Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que a la feria le la caña. Mi fiesta, mi rumba que a la feria le la caña. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. 11:52 minutos. Ay, qué rico disfrutar estas canciones. Dime si llegué a tiempo para la rumba. Pues traigo aquí un cantar para el bembé. Y también traigo un saco de alegría para que se inspire todo aquel que no lo esté. Que suene el quinto clavetín con la tumbadora. Pues tengo ganas de bailar y echar un pie. Tan solo quiero que cuando yo cante bailen y que bailen todos con la punta del pie. Con la punta del pie, baila lo rico María, con la punta del pie. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ...11:56 de la mañana. Con esta canción nos despedimos nosotros por el día de hoy. Tú continúa aquí en la buena programación que te tiene Eurolatina 107.1 FM. Más auténtica, más música, más del País Vasco. Sigue acompañándonos. Y no te olvides, no te olvides para mañana. De los creadores de Mañana lo limpio, mañana lo arreglo, mañana lo hago. Y 5 minutos más y me levanto. Llega, mañana salgo a correr. No te olvides de correr, de hacer deporte. Sal un ratico, camina, camina, disfruta la vida. Y llévate con nosotros, sí, llévate con nosotros esa buena música, la buena energía que tenemos para ti. 11:57. Y los que estén en cama, así enfermitos, cuídense, cuídense, a tomar pastillitas, medicamentos. Esas recetas de la abuela que también sirven, no las olviden. Eso sí, muevan los brazos por lo menos. Sonrían, sonrían, tomen agüita, hidrátense. A ver si se mejoran para el fin de semana. Que tenemos muchas cosas pendientes. 11:58 de la mañana. Eso sí, 11:59. Muchísimas gracias. Sigue con nosotros. Yo me despido. Un fuerte abrazo. Un besazo enorme. Los que estén enfermitos, recupérense. Ánimo, ánimo. Yo seguiré con mi fiesta por ahí. Ahora te toca bailar a ti. Un buen día, pásenlo bien, disfruten, shalom, shalom. Se despide Ángel Mirraji. Mañana, la patineta. Con más patineta. A ver si me vengo por aquí en patines. La trenza, la trenza, la trenza. 11:59, gracias. Tengan un buen día. Espero que tengan buen día. Adiós, adiós. El títere, el títere. Café sabe mejor, pruébalo. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Nuestra radio Eurolatina con la frecuencia 107.1 en la FM cuenta con un equipo profesional, locutores, comentaristas, DJs, comprometidos y dispuestos a brindar el talento necesario para crecer.